cielo se siente llegar. Sonrisa alegre de un niño feliz. Recuerdos de días pasados y los que han de venir. Miren el niño que quiere crecer. Sueños de padres, retoños de ser. Vientos helados de a poco irán marcando tu piel. Las alas bonitas planeando y planeando irán descubriendo la libertad. Un viento cercano traerá la tormenta. Agua de lluvia, refugio en el mar. Despacio, niño, no debes correr. Este es tu tiempo, lo debes saber. Tanto anhelaremos estar juntos otra vez. Sigue tus sueños, no temas sufrir. Sufre quien hace y quiere morir. Poco a poco amanece y el sol brillará ante ti. Las alas bonitas planeando y planeando irán descubriendo la libertad. Un viento cercano traerá la tormenta. Agua de lluvia, refugio en el mar. Miren al niño que empieza a crecer. Miren al niño que quiere crecer. Dejen al niño que sueña crecer.